Bueno, lo anunciábamos ya desde temprano, Jorge López Abe desde Europa conversando con los oyentes de La 36. Siempre empezamos preguntándole a Jorge, dándole los buenos días, pero preguntándole dónde está para siempre tenerlo claro. Sí, está para ubicarlo, ¿no? En un sitio intermedio entre Oxford y Londres. Perfecto. Un día espléndido en Inglaterra, espléndido hoy, es noticia, con un sol maravilloso y tendremos, no sé, 21 o 22 grados. Mira. Lo cual, acá es todo una noticia. Sí, además ahí se viene el otoño. El otoño frío y oscuro de oscurecer a las 3 de la tarde y esas cosas desagradables. Bueno. ¿Y qué hora es ahí, Jorge? Las 1:11. Ahí está, ya están en la tarde. Bueno, decíamos de los temas, que siempre hay tantos, pero decíamos de empezar por Francia, porque hoy hay nuevamente movilización de los chalecos amarillos. Y van 40 y pico, ¿no? La verdad es que van a tener que tener la medalla revolucionaria, la constancia. Sí, la verdad sí. Que salir más de 40 sábados continuos, unos con más asistencia, otros con menos, pero siempre con combatividad, es difícil porque todos los movimientos, digamos, sociales de calle, como decimos desde el punto de vista clásico, tienen sus flujos y sus reflujos. Sí. Ellos han mantenido una constancia tremenda. ¿Y sabes qué pasa, María? No solo las manifestaciones de los sábados, se ha convertido en toda una estructura, digamos, crítica. Vos estás en Francia, has tenido que trabajar unos días, atravesar Francia, y entras a un supermercado y hay gente que tiene el chaleco amarillo puesto, ¿viste? Es como una señal de protesta social. Dice, no hace falta que llegue el sábado para protestar. No estoy contento con lo que está pasando. Hay una situación en Francia muy delicada desde el punto de vista que está muy, muy caro los precios. Han bajado mucho la economía, y hay un malestar social y creciente que, por supuesto, Macron y los que, porque anteriormente estuvo Hollande, no tiene nada que ver ya con los presidentes, o mucho que ver, pero que ya no está en sus manos solucionar. Es un problema, como bien dicen los chalecos amarillos, que tiene que ver con el sustrato, con el sistema, y la protesta social, no quiero que los oyentes sepan que no es simplemente que ocurre los sábados, donde hay más o menos enfrentamiento con la policía. Leí hace unos minutos que en París hay 4.500 policías movilizados en este momento, antidisturbios, gente de la pesada, para intentar evitar, porque se han unido movimientos ecologistas y la protesta hoy en Francia es bastante generalizada. Claro. El movimiento de chaleco de amarillo, los gilets jaunes, es un movimiento bastante plural, eso es cierto, donde no solo caben, digamos, personas, digamos, de la izquierda, por entendernos de un modo tradicional, sino gente que está harta, es decir, que está harta, que no obedece ya a ninguna concepción ideológica. Y eso es interesante porque Francia es un poco vanguardia yo creo que de la Revolución Francesa, de lo que luego va ocurriendo en muchos sitios. Hay gente que se la encuentra en la calle, que está protestando y que no se sabe responder ideológicamente dónde está. Está protestando contra algo que cree que es injusto. Sí, yo te iba a preguntar eso justo, si hay una convocatoria para ir a la calle, ¿no?, de los chalecos amarillos. Dicen, exacto, por tal exacto. cosa, dicen contra qué o a favor de qué. Sí, en contra de la carestía del gobierno de Macron, que lo ponen un poco en la diana de los problemas. Es que el problema es que Francia tiene cantidad de colectivos, y podríamos hablar de ellos, incluido por culpa del Mercosur, en conflicto permanente. Es decir, los agricultores franceses siguen muy, como dirían los pies, muy recalientes con el tema de la posibilidad de que no puedan vender los productos y porque los traigan de los países del Mercosur, crea un malestar social enorme. Entonces, hay mucha consigna y digamos que no obedece a un planteamiento clásico de la protesta desde la izquierda, es la protesta desde la calle. Y eso en realidad es un déficit y un debe de las organizaciones de izquierda, que no han podido o no han sabido o no han querido impregnar de ideología izquierda o ideología revolucionaria a los sectores más carenciados, o por lo menos a los que están más dando la cara. Claro. Va a ser una jornada compleja porque las imágenes que empiezan a salir, sobre todo en algunas ciudades como París, son antes, son de disturbios, de fuerza. Hay gente que sale a la calle sabiendo que al otro lado va a encontrarse violencia y resistencia de la policía, y le da igual y sale, y bueno, con su chaleco amarillo, que es una forma de decirle al mundo, que ya todo el mundo lo sabe, que están en una acción de protesta, unido también a un movimiento de chalecos negros, que son personas sin papeles, emigrantes que andan deambulando por todo el país sin posibilidades de conseguir ni trabajo, ni estudios, ni nada, y no son 20 ni 50, son decenas de miles, y la verdad que es una situación bastante explosiva que las propias autoridades francesas ya no la pueden calmar con represión policial. Claro. Ya que lo nombraste al Mercosur y la Unión Europea, esta semana fue noticia el tema, ¿no? Porque el Parlamento... Por lo de Austria, sí. Por el Parlamento austríaco dice que juntó a todas las visiones políticas, ¿no? En contra de este tratado. Claro, porque ahí en Austria lo que ha ganado es... Porque digamos que en el resto de los países de la Unión Europea que se tiene que ir viendo, es decir, porque yo creo que en Uruguay se vendió muy rápido que el Mercosur y la Unión Europea habían llegado a un acuerdo y que iba a ser bárbaro para nosotros los uruguayos. Sí. No va a ser primero tan bárbaro y segundo no va a ser tan rápido. Exacto. Es decir, la estructura de firma puede tardar hasta 2 años, es decir, que no es de un día para otro, ni mucho menos. Entonces, lo que sí ocurre es que en cada país luego se da una pulseada entre los sectores industriales y los sectores agrícolas. Los sectores industriales sí ven una oportunidad, sobre todo por el mercado brasilero, muy tocado ahora con el mercado argentino por lo que está pasando en Argentina, pero de cualquier manera ven una oportunidad. Y los sectores agrícolas y ganaderos ven un desastre. Claro, Austria puso en Austria 3 horas debatiendo en el Parlamento en Viena, en el Parlamento austriaco, sobre los incendios en el Amazonas, que ellos argumentaban, todos los partidos argumentaban que eran incendios provocados para convertir selva amazónica en zona de pastoreo para inundar de carne no custodiada desde el punto de vista sanitariamente a la Unión Europea. Claro. Entonces, estuvieron de acuerdo desde los sectores verdes, de algunos incluso de más de izquierda, hasta los sectores más conservadores. Fue casi unánime, un 80% del Parlamento austríaco dijo no. Con el agravante de que la Unión Europea tienen que aprobarlo todos los países, uno por uno, no por mayoría, el acuerdo con el Mercosur. Lo que yo he podido leer de lo que salió del Parlamento austríaco es que están en un no muy tajante, muy claro, porque todos las organizaciones políticas más conservadoras, más burguesas, están muy ligadas a todo el aparato agrícola ganadero y ahí están indignadísimos con el acuerdo del Mercosur. Lo que vos decías, que acá se vendió muy rápido de que se había firmado este acuerdo y era una solución para el Uruguay, lo ha usado el gobierno en la campaña. En el mejor de los casos, 20 meses tardaría. Sí, pero Jorge, lo que pasa es que estamos en campaña electoral, entonces el gobierno lo vende como un triunfo, lo ha dicho con todas las letras, que esto es un triunfo. Lo impresionante que te obliga... La empresa de zapallos piensa que va a inundar el mercado español y francés con zapallos. Sí, exactamente. Pero además, lo que decimos que por qué hay que pensar, porque a veces es muy fácil repetir lo que dicen otros, pero hay que pensar un poco, por ejemplo, si vos ves que Manini Ríos en Uruguay está diciendo que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un ejemplo a seguir, no se puede ser esquemático acá. ¿Quién está a favor y quién está en contra y por qué? Claro, hay un amigo comunista francés que fue diputado y me decía, hay veces que la cámara, hablando un día con él en el Parlamento francés, y había que las cosas de las votaciones eran tan complicadas. Dice, yo lo que hacía era miraba lo que hacía la extrema derecha, yo votaba en contra de lo que hacían ellos. Sí, esto hay que mirar muy bien. Claro, pero acá el gobierno del Frente Amplio y el Frente Amplio y Manini Ríos piensan igual en este tema. Es claro. Fuerte, ¿no? Es todo un dato de las alianzas futuras que se pueden concurrir en la Cámara Uruguaya, cuando nadie tenga mayoría absoluta. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos, ¿te parece, al Brexit, a lo que está pasando en el Reino Unido? Queda horrible decir Reino Unido ya a esta altura, ¿no? Hay muy poco Reino Unido. Sí, porque está muy unido, ¿no? No está muy unido está el muy Reino Unido. Y la reina cuestionó. lo que se está hablando más esta semana aquí, primero es la fecha inamovible del 31 de octubre, sea un acuerdo o sin acuerdo. Todo indica que va a ser sin acuerdo, a no ser que en las últimas horas del día, por allá por el 27 o 28 de octubre, pase algo. La gran cuestión no es ni siquiera ya económica, sino es Irlanda. Para explicar la situación en Irlanda, y digamos que y para entendernos, Irlanda del Norte no tiene autonomía de país, es un territorio anexado al Reino Unido, a Inglaterra, a Escocia. Irlanda del Sur, digamos sí, es un país independiente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que si se confirma lo del Brexit, la isla de Irlanda quedaría una zona en la Unión Europea y otra fuera de la Unión Europea. Pero en un mismo territorio. Es decir, no es como el caso del resto del Reino Unido, donde hay un canal que separa, es una isla y chavo. No, en este caso hay una delimitación territorial geográfica terrestre. Y entonces, claro, el problema que plantea la Unión Europea es qué hacemos con Irlanda del Sur, porque hay que poner fronteras. Claro. Y en los acuerdos que conseguimos, que se consiguieron hace ya casi 30 años, 20 y pico años, en Irlanda, para llegar a un acuerdo de paz, recordemos cuando funcionaba el IRA y había una situación, digamos, explosiva, uno de los acuerdos es que entre las dos, vamos a llamarlo así, las dos Irlandas del norte y del sur, no hubiera frontera, es decir, que se pudiera pasar. Si el Reino Unido consigue salir de la Unión Europea, inmediatamente van a tener que poner una frontera. ¿Por qué? Porque las mercancías van a tener que ser requisadas. Entonces, Irlanda está ocupando en este momento, en las negociaciones, o por lo menos en los mensajes de WhatsApp entre las autoridades de la Unión Europea y la autoridad de Inglaterra, está ocupando el 90% de la problemática. ¿Por qué? Porque se va a tener que abrir una frontera entre la Unión Europea, una frontera terrestre entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y ahí es el problema. Es el problema que también tuvo Theresa May y que no pudo convencer ni a siquiera Irlanda. Porque sea la casualidad encima de que lo que es Irlanda del Norte, mayoritariamente muy muy conservadora, protestante y muy aliada con el Reino Unido, y eso provoca que lo que quieran para el Reino Unido lo quieren para ellos. Muy complejo, muy muy complejo, de difícil solución, y están dándole vueltas a ver cómo solucionan. Por otra parte, confirmamos lo que la semana pasada pudimos decir del acuerdo absoluto que hay, se ha ido conociendo, desgranando esta semana, acuerdos bilaterales de el Reino Unido, de Boris Johnson con Donald Trump. Y después una cosa que a mí me gusta siempre anecdotizar las cosas. Con respecto a hace 2 años, vos vas al supermercado y te encontrás, hace 2 años ibas y era todo productos de fruta y verdura, muy poquito inglés y ahí sobre todo español, portugués, español, mucho español, italiano en frutas y verduras. Hoy por hoy los productos de la Unión Europea ocupan no más del 20% y ya es fácil encontrar ciruelas chilenas, zapallos turcos, mucha cosa sudafricana. Es decir, ha habido un desplazamiento en las importaciones de productos de primera necesidad. Nos queda hablar de España, ¿no? Escucharte sobre España. ¿Cuáles son las novedades hoy en España? Pues prácticamente las que se conocen es que el 10 de noviembre va a haber nuevamente elecciones. ¿Ya está fijado? No es oficial, pero es oficioso. Claro. Es decir, yo, que me voy, como sabes, en cosas de publicidad, ya anoche hablaba con unos compañeros que van a trabajar en una campaña electoral de uno de los partidos, o sea que ya está la orden y transmitía la plata para que el 10 de noviembre hay ya elecciones. ¿Qué supone eso? Supone dos cosas muy importantes. Primero, que hay una frase que es de Pedro Sánchez, del presidente interino del gobierno, del líder del Partido Socialista, que dice que él no podría haber dormido si hubiera ministros de Unidos Podemos, de Izquierda Unida y de Podemos. Ajá. Que no le hubiera quitado el sueño a esa realidad, que es una manera de decir que a la izquierda del Partido Socialista, de la socialdemocracia, no puede haber ministros. Esa es una consigna que le ha dado la banca, le ha dado la Unión Europea, y reformula, desde mi punto de vista, toda la tesis, antítesis y estrategia de la izquierda real. Porque si no vas a poder nunca acceder, ni siquiera en coalición, a un gobierno, digamos, progresista, entre comillas, entonces, ¿qué camino te queda hacer? Recordemos que dentro de lo que es la interna del Partido Socialista, Pedro Sánchez es su ala más avanzada, más, entre comillas, izquierda. Y así todo, no quiere, ni puede, ni sabe gobernar con nada que tenga que a su izquierda. Pese a que Unidas Podemos tiene casi 4 millones de votos, 43 diputados, y una presencia social, sindical, estudiantil, pues bastante importante, ¿no? Claro. Aún así, no y él, en las últimas instancias, en los últimos días, estuvo intentando que el Partido Popular, Ciudadanos, sectores muy de derecha, se abstuvieran y lo dejaran gobernar. no lo consiguió y bueno, se está abocado a unas elecciones que, según las encuestas, puede encima marcar unos resultados muy similares a los que hay. Por lo cual la prensa española se agarra de los pelos diciendo, a ver si vamos a votar, y pasa todo, otra vez lo mismo. Entonces, claro. Ya sería una situación como para récord Guinness, ¿no? Sí, 4 o 5 elecciones, ¿no? En los últimos 4 años. Sí, cuatro. Y la verdad es que con resultados, es decir, no, nunca pueden ser iguales porque de un día para otro ya cambian, pero las tendencias están más o menos marcadas y todo indica que sí, que el Partido Socialista vaya a crecer más porque hay mucha gente que diría, bueno, por lo menos que gobiernen estos, pero lejísimos en cualquier modo de la mayoría absoluta y eso obliga a pactos. Está claro. Que indefectiblemente van a tener que ser con su derecha. Bueno, Jorge, se nos voló la hora, estaremos en contacto muy pronto de nuevo. Por suerte estamos haciéndolo bastante periódicamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias por llamar y estamos en contacto. Cuando quieran, cualquier día pueden intentar consultar. Perfecto. Alguna cosa que por lo menos esté yo informado. Muy bien, muy bien. Jorge, muchas gracias. Saludos. Un saludo para todos. Chao, chao. Chao, chao.